Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente a esto que se llama Planos y No Planos. Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde el barrio chino de Guadalajara. Ya extrañaba bastante el programa. La semana pasada me quedé atrapado en San Luis Potosí y la verdad es que, pues sí me hizo falta conducir esto. Este es un programa muy especial porque después de dos programas en los que uno de los invitados fui yo y el otro invitado estaba en alto estado de ebriedad, por fin tenemos un invitado de verdad. Aparte que estamos estrenando las vestiduras nuevas que Jacobo me apoyó a editar hace ratito, que también fueron grabadas hoy en la mañana. Ya ven que aquí no hacemos las cosas de un rato para otro. Bueno, tenemos hoy un invitado muy especial. Él es Ángel Corral. Bueno, el día de hoy nos va a presentar algunos textos de su libro Requiem a un ángel desleal, que fue publicado con Ediciones del Barrio Chino. Y bueno, él forma parte de una facción literaria que se llama La Deslealtad. Y bueno, Ángel, saluda al público. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, aquí transmitiendo del Barrio Chino, Radio Cartón. Es un gusto estar aquí, Jesús Sandoval. Que ya hacía falta, ¿no? Tener un invitado de veras después de los otros dos programas. O sea, porque cuando estuve yo, pues estuvo divertido, ¿no? Y era como para alimentar mi propio ego. Pero el otro sí estuvo muy interesante. A mí nada más me platicaron, pero ya no me tocó escuchar. Luego tienes que oír el podcast. Ahí está todavía, para mí. Ahí está el registro de los estragos. Bueno, Ángel, vamos a comenzar hablando un poquito de esta facción que se llama La Deslealtad. Cuéntanos de qué va. Bueno, La Deslealtad es un grupo literario o una banda literaria que nace en Santa Clara, Coatitla. Comienza en el 2003 y ya tenía como que pues un tiempo, ¿no?, de que estaba inactiva. Y ahorita se volvió a formar con 6 miembros, que pues soy yo, un servidor, Ángel Corral Romero, el miembro fundador, Daro Soberanes, con otro amigo que también vive aquí en Guadalajara, Israel Soberanes, Guadalupe Quesada, una amiga que su seudónimo es La Belleza del Diablo, y Lorena Baker, que empezó aquí con Sergio Fon con el proyecto de La Rueda Cartonera. Entonces este grupo pues está formado con banda, ¿no?, de todas partes, tanto de la Ciudad de México, de Monterrey, de Catepong, y es más que nada un proyecto que busca leer y transmitir actividades culturales en lugares un poco marginales, ¿no?, como el mismo Ecatepec. A veces hemos ido a deportivos, a zonas donde pues son famosos por ser lugares violentos, ¿no? Nos gusta como que invitar a que la banda sea partícipe de la cultura y dejar ahí una semillita de reflexión a través de nuestra poesía, de nuestro diálogo y sobre todo de involucrarnos en una convivencia con ellos, ¿no? ¿Y qué resultado tienen, por ejemplo, estas actividades, ¿no? Porque, por ejemplo, pues si hay banda que es de repente como muy pesada. Yo me imagino, ¿no? Nunca he ido a Ecatepec, pero pues sí me han contado. Sí. Pues más que nada, ante todo, cuando nos ha tocado en Ecatepec, dar lecturas ahí en el Cerro del Viento, pues es una cosa chida, ¿no? Porque sí hay gente que a lo mejor nunca ha leído, pero les llama mucho la atención, les da curiosidad. Y pues como nosotros queremos incluirlos o dialogar con ellos, pues se sienten así a veces próximos. Y a veces nos preguntan, oye, ¿qué onda? No, pues me gustaría a mí también empezar a leer, qué lecturas me recomiendan o cómo puedo contactarlos. También allá en Santa Clara, Daro tanto en Santa Clara como en la Casa de Morelos imparte un taller laboratorio de poesía y otras veces lo imparte en la Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, Israel Soberanes lo que hace como en el día que nos tocó ir a la inauguración de su sala de lectura, pues es algo similar, ¿no? En el cual se invita a vecinos, a toda la banda del barrio, pues a leer, a dar lecturas de cuento, a hacer talleres cartoneros. Y pues la onda es que los incluyamos, ¿no? Conectarnos con ellos. Qué bueno, pues de hecho es muy, muy importante y muy benéfico para este tipo de comunidades, por ejemplo. Yo tenía un maestro que fue él el que me inició en este mundo, ¿no? Y él decía algo así como que mientras un joven agarre una pluma en lugar de un arma o de un cigarro, pues probablemente las cosas van a empezar a ir a mejor. Claro que. Cuéntanos, ¿por qué se llama La Deslealtad o de dónde sale el nombre? La Deslealtad proviene de una obra del gran dramaturgo griego Sófocles. Específicamente hablo de la obra que se llama Edipo en Colono, que es cuando él ya está anciano. Uh-huh. Y hay un breve pasaje en el que menciona: cuando la fe muere, la deslealtad florece. La deslealtad es realmente más que un credo poético, un estado de ánimo. Me refiero a que a veces un poeta es un suicida que se quema con su propio fuego prometeico, ¿no? Me refiero también a que la deslealtad se simboliza como el destino o la esfinge que es irrebatible ante nuestros designios, ¿no? Cuando Edipo ve consumado el estupro, cuando Edipo mata a su padre, se ve víctima del destino. Otro ejemplo es Paul Valéry, que le escribe este libro a una mujer que él amó, que era Jeanne Bolliard, y le escribe el libro de Corona y Coronilla, y pues ella realmente no desposa al poeta, ¿no? Sino que pues le dice gracias y se casa con un millonario. A partir de ese golpe, Paul Valéry dejó para siempre de escribir poesía y se dedicó al ensayo. O también lo está cuando Rambo empieza a traficar marfil y esclavos en el Cuerno de Marfil allá en África. Y también compra una esclava para desposarla. Él al hacerla libre y al desposarla, pues esta mujer lo abandona, ¿no? Entonces podría ser que la poesía tome la forma de la esfinge que a veces nos consume, pero inevitablemente nosotros sucumbimos a la debilidad de escribir porque no podemos hacer otra cosa, ¿no? Sí, definitivamente así es. Es nuestra derrota, es la derrota que nos ennoblece. Entonces el poeta desleal por excelencia no se hace llamar un preceptor de la sociedad, ni tampoco un parámetro que debe de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, sino simplemente es un fragmento de su tragedia y de la verdad que le ha tocado vivir. Okay, tienes por ahí un texto que es, bueno, de hecho sobre la deslealtad, ¿no? Si nos puedes compartir un poquito antes de mandar al primer bloque de música. Claro que sí. Bueno, este es parte del Tratado a la Deslealtad, del apartado que se llama El Poema en la Deslealtad, y este se llama Oxímoros. ¿Qué es estar aquí? Estar sin necesidad de ser, en la deslealtad de es estar. Antes que todo, arrebatado ante el oxímoron. Nosotros no ofrecemos nada nuevo. Ya ayer, que fue hace 90 años, lo atractivo de unir, tejer, pegar los términos contrarios y hacerlos uno, había triunfado. Nos gustan todos los oxímoros. Permítanos decir que es de las figuras que llaman retóricas la primera que pretendemos en nuestras filas. Pero decir que nos satisface el oxímoron por lo que representa, una contradicción entre dos clases de palabras, es expresar lo limitado. No. Cuando escribimos nube sólida que arrincona el paso de los árboles, no buscamos decir que A. Esta nube creada o su representación sea palpable como el acero. B. Tampoco que los árboles han caminado y merodeado como lo hizo el tiranosaurio. No. El oxímoron es un espejismo y a la deslealtad le gustan los espejismos. Por eso, traiciona. Una ilusión del habla, un error de interpretación, una marca que engaña. En los últimos días de 2016 quisiéramos que las nubes fueran no nebulosas planetarias ni tampoco niebla deslúcida, solo gotas de agua o poliedros de hielo, suspendidos en masa sobre el cielo. Quisiéramos que los árboles fueran cuerpos ramificados en vida y muerte, refugio perenne ante la inclemencia, ancla de tallo y robustez. Quisiéramos que fueran la nube y el árbol lo que ya no vemos que son verdad. Hay una línea en el primer manifiesto donde hablamos de, la codiciada gracia. Decimos que ella está en una alegoría. Es una matrona de tres sexos, el llanto, lo consciente y la sugestión. Nos permitimos muchas libertades y creamos un oxímoron para estas libertades, la palabra deslealtad. Estamos conscientes del error. Nos sumamos a él con el cáliz estimulante y sugestionamos la traición y el abandono en un oxímoron. Si pretendemos, ¡ah, la pretensión! La lealtad a lo que ayer mirábamos, es decir, la nube nube, el árbol árbol, será mediante el acto de la felonía como validaremos esa lealtad. Así, el oxímoron leal traidor es un espejismo del perjurio y, sin embargo, una realidad de nuestra lealtad. Nos importa al 100% el verso de Juan Ramón Jiménez, no le toques ya más, que así es la rosa, porque ya no es rosa la rosa del presente. Al ser mujeres y hombres de este nuevo siglo, la rosa que miramos sin tocarla nunca es una piedra ámbar, una roca de resina. La rosa es una roca de resina, roca vegetal, de púas, de óvalo. No le toques más, que así ahora es la rosa. Hay varias cadenas de palabras para ejercer el oxímoron: sustantivo adjetivo, indicativo participio, condicional, pretéritos, y nosotros lo reducimos a un solo eslabón, porque la palabra deslealtad es una cadena de un solo eslabón. Así, si es una deslealtad la teoría acreditada del magnetismo, la cual en su segunda ley establece que los polos de distintos signos se atraen, entonces celebremos mil veces nuestra figura retórica privilegiada. Los contrarios se atraen. Y valoremos, nosotros, desleales, la primera ley de esta ciencia. Los polos de igual signo se repelen. Entonces, el símil y la metáfora son bellas aproximaciones a nuestra pulsación, pero no son nuestra pulsación. Toda la poesía nuestra deberá saber del oxímoron. Otros abandonan la metáfora, incluso el noble símil. Si nosotros nos interesamos en blandir algo, eso sería el oxímoron. Bien, bueno, vamos a ir con este primer bloque musical, pero antes vamos a mandarle un saludo a nuestros patrocinadores, que son Red Hot Sex Shop, que, bueno, los queremos mucho. Un saludo enorme, muy enorme. El Rincón del Carmen y nuestro nuevo patrocinador, que se llama Los Poetas Pobres También Son Personas, que es un movimiento social de San Luis Potosí, que por ahí están publicando algunos de mis textos y de algunas personas que, pues, a quienes también apreciamos bastante. Y bueno, vamos a escuchar esto de Héctor Lavoe, que se llama Loco, que de hecho lo elegí especialmente porque iba a venir Ángel. Gracias. Que ayer por ahí lo vimos bailándolo en El Peregrino. Y de Iván Ferreiro, Canción Jurídica. En un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie. Y seguiré loco. Porque soy así, me llaman loco. Nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco. Loco, loco voy por la vida. Canto, río y sufro también. Soy humano y todo me pasa. Por eso siempre yo loco seré. Cada día más loco estaré. Loco, loco voy por la vida. Canto, río y sufro también. Soy humano y todo

Bueno, pues ya estamos de vuelta en esto que se llama Planos y No Planos. Y bueno, antes de continuar con esta entrevista con Ángel Corral, los quiero invitar a las actividades de esta semana del Pato con Canclas, que seguimos con nuestro Festival de Monólogos de Autor, en Casa Mitote. Es este miércoles a las 8 p.m, ya saben que está en Pedro Loza, no recuerdo el número. Este miércoles vamos a presentar dos monólogos, Lo Cortés No Quita Lo Cuauhtémoc y Cuestiones de Familia, ambos de mi autoría. El viernes a las 6 de la tarde, en Moc Café, vamos a estar presentando Amoratado. Y el sábado a las 6 de la tarde, en la Cafetería Liceo, que está ahí en Liceo, a la vuelta de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, vamos a presentar mi libro, Una Niña que No Aprendió a Esperar. Para que vayan ahí, compren uno, porque... como decía hace rato, los poetas pobres también somos personas. Hay que apoyar. Necesitamos comer. Sí. Entonces, bueno. Y bueno, seguimos aquí con Ángel Corral. Háblanos un poquito de Requiem a un Ángel Desleal. Ah, pues bueno, el texto que ahorita les leí es del, igual, del miembro fundador de la deslealtad, Daro Soberanes. En este texto hay un prólogo también que él me hizo el favor de apoyarme, ¿no? Bueno, Requiem a un Ángel Desleal es una alegoría sobre la caída de un ángel que utiliza una conciencia estratégica en el cual no actúa tampoco como un preceptor, sino que él reniega de la divinidad y quiere abrazar la mundanidad y la mortalidad, ¿no? Sobre todo es un itinerario de que él después de que cae como un meteorito a la tierra, se pone a deambular por el mundo hasta que se va desvaneciendo, ¿no? ¿Por qué un ángel quiere abrazar lo mundano? Porque le aburre el tedio de la inmortalidad. Así como Baudelaire nos hablaba del spleen y del hastío, este ángel desleal está harto de lo estático, de una calma intemporal, ¿no? Sobre todo del dogma, de lo que se ejerce en el cielo como una dictadura, una homogeneidad, en el cual no existe una voluntad libre. El ángel desleal desciende a la tierra para hacerse un ser libre, a la vez que también se consume por esa misma libertad. ¿Qué tanto de ti se refleja en este ángel desleal? Uy, pues, demasiado. Desde el nombre. Sí, sí, sí. Sí, demasiado se refleja en este... en esta alegoría del Requiem a un ángel desleal, pero curiosamente, ya te había mencionado una vez, y aquí creo que también lo había mencionado, que yo tengo dos heterónimos, uno es el ángel desleal y el otro es el mago blanco. El ángel desleal es el padre del mago blanco. Lo que él tiene de particular es que él no tiene fe en el ser humano, él no es un ser idealista, por lo mismo de que él proviene de la divinidad, él simplemente viene y disfruta del mundo, ¿no? Este Requiem a un ángel desleal a la vez es su muerte, porque es la forma en que yo maté a ese heterónimo, ¿no? Para dar vida a su bastardo, que fue el mago blanco, cosa que ni él se enteró, que lo dejó en el mundo regado, ¿no? ¿Por qué el mago blanco? El mago blanco es, bueno, es al ser el hijo, el bastardo del ángel desleal, es un ser que simboliza mi arte poética y a la vez, contrario a su progenitor divino, él es un ser mortal que busca restablecer la conexión con la divinidad y no tiene esa visión pesimista de su padre, que es el ángel desleal. Él esgrime la poética como una forma de transformar y crear otras realidades. Los poetas tienen, bueno, de hecho, tenemos la capacidad de crear otras realidades. Desde luego que sí, claro, solo en términos del lenguaje, ¿no? Sí, evidentemente. ¿Nos puedes compartir algún texto del libro? Claro que sí. Y así comienza esta caída. La caída del ángel dice: arranco pluma a pluma, entre efigies furibundas, el aleaje que pende de la espalda de los ángeles cuando duermen. Y así llega el fino galardón del escupitajo en la frente del inocente. Reverbero en el gemido del hombre alicaído como un bólido de nieve que corta la espalda de la noche con su filo sideral. y renazco, chillante y lastimero, como un amanecer a medias tintas. Sin poder abrazarme, entrego a los fratricidas mi alma corrompida, y aún así prefiero la sutil caricia del bisturí mercenario. ¿Puedo leer otro? Por supuesto. Indicios de una caída. Las plumas giran dando maromas sobre las líneas blancas de un camino negro de chapopote. Una autopista que se aleja hacia la invisible boca del destino. Las tetas del cielo ya no chorrean como antes. Y esto es como si un ángel hubiera sorbido hasta la última gota de leche antes de haber recargado la testa sobre la almohada. El plumaje se dispersa, dando maromas sobre el asfalto. No obstante, no hay indicios que revelen que un ángel haya muerto en medio de la autopista. ¿Qué estaba, por ejemplo, ocurriendo en tu vida cuando escribías esto? Ah, pues estaba pasando por un momento muy tranquilo, ¿no? Estaba... Es que este trabajo fue de repente un Cuando concebí que el ángel desleal tenía que morir porque no quería tener una faceta que solamente fuera oscura y decadente, no sé, me vino una racha como que de unos días y me vino la muerte, de la imagen de la muerte del ángel. Pero realmente ya estaba en un periodo tranquilo, ¿no? Pero sí refleja un poco de cosas que anteriormente viví, sobre todo el noctambulismo, que a mí me gustaba mucho experimentar en la Ciudad de México. Me gustaba mucho salirme a las 3 de la madrugada y andar caminando ahí por Reforma y ver, disfrutar la calle cuando está sola, ¿no? Durante la noche, aunque pues es peligrosísima, ¿no? Sí. Y tocan ver ahí también cosas locochonas en la noche. Pero pues es un placer peligroso que ya procuro no darme, ¿no? ¿En qué etapa de tu vida consideras que estás ahora? Ahorita pues ya yo pienso que estoy en el momento en que está todavía emergiendo el mago blanco. Apenas va a lograr su punto cenital, ¿no? Bueno, tenemos que ir con otro bloque de música y regresamos para seguir hablando con Ángel Corral. Eso que vamos a escuchar se llama Can't See Her, de Chantal Claret, dedicado con mucho amor para Gabriela Martínez, que sabemos que aunque dice que no nos escucha puntualmente. Y esto es, como ya es tradición, de Love of Lesbian, Efímera, una canción que de hecho acaba de publicarse el día de hoy en su EP titulado Nouvelle Cuisine Cannibal, volumen 2. Y bueno, esto es Planos y No Planos. En un momento regresamos. The stone before the comes, where the player meets a pawn. She's been ready, she's been waiting, don't be late. A secret man with secret heads, secret hearts and secret beds, with the privilege of becoming what she hates. Sex because Existo si me pienso que mirándolo bien, la imagen de uno mismo a la verdad le es infiel. Ciencias ocultas en tu cama me ayudaron a idear ese relato al que tú llamas relatividad. De tanto que inventé mil momentos, yo convertí mentira en recuerdo. Actúo al revés en cualquier situación, o me da por soñar y doblar mi ficción. Hoy mal, hoy mal, genial. Recuerdos naufragando en un océano sin sal, su carga es tan intensa que me hundirá. Desde mi fondo cada idea surge sin avisar, como bengalas que confortan mi puntual soledad. De tanto que inventé mil momentos, yo convertí mentira en recuerdo. Actúo al revés en cualquier situación, o me da por soñar y doblar mi ficción. Hoy mal, hoy mal, genial. He cambiado aquella escena, el doblaje es final. Pues estamos de vuelta en este último bloque de Planos y No Planos. Esto que acabamos de escuchar se llama Efímera. Se trata de un proyecto que hizo Love of Lesbian con el gobierno de Madrid. Estuvieron exponiendo esta canción que incluía un video en 360 grados que habla acerca del exceso de imaginación, y por ahí se proyecta que van a traerlo a Latinoamérica a lo largo de lo que resta del año. Y bueno, seguimos aquí con Ángel Corral. Bueno, no sé si tienes algún texto más que quieras compartirnos. Ah, sí, mira, tengo este otro que no es del Ángel Desleal y va dedicada a una bailarina. Dice: la primera vez te vi sumergida en el artificio del papeleo, entre los párpados, una bailarina entintada por el azul amanecer. Al preguntar tu nombre, tu silueta se desprendió, rasgando aquella hoja que te ataba a su blanquedad. Ascendiste para bailar sobre tus pasos con sombra de tinta, y desde entonces oculto tu nombre en esta multitud de vocablos para que ellos sean el escenario de tu espectáculo. 2. Sobre los dactilares pliegues, traté de sujetar la curvatura de tu cuerpo sin sombra, y como un último as bajo la manga, dejé caer las manos para llevar al tablero la versaria imagen de tu belleza. La verdad es que el cielo jamás fue azul. Todo fue solo un espejismo sembrado en lo más hondo de nuestras pupilas. A los que dicen que nos enamoramos por medio de los ojos y ustedes a través del oído, solo les digo que soy quien emerge del polvo para dibujarte sobre el blanco silencio que se desangra en estas páginas. No hay ave o mano encerrada en gota de brisa que hiera tu reflejo sobre el anverso de la noche. Muy hermoso, bastante hermoso, de hecho. Bueno, imagino que hay alguien que te inspiró a escribir esto en específico, sí, ¿no? Sí, y aproveché para leerlo aquí porque dudo que se lo vaya a leer en persona. Sí, yo también hago eso de repente. Sí, pues tengo un programa, voy a leer cosas. Pues de hecho la canción que dediqué ahorita, ¿no? Y eso. Bueno, yo tenía un maestro que se llama Willy, que por ahí tiene que andar en algún lado por San Luis Potosí, que él decía, y era como su frase característica, que en la literatura siempre hay chicas. ¿Qué tan cierto es esto para ti? ¿Qué tanto te ha traído, por ejemplo, relaciones, o sea, relaciones reales, no, no fans de... Fuimos a la presentación de tu libro y nos gustó y nunca te volvemos a ver. Sí, pues yo creo que ellas son parte fundamental y son... son un gran símbolo en la literatura, ¿no? Yo creo que hay gran poesía que ha sido pues inspirada, ¿no?, por grandes escritores. Entonces sí son una maravilla de la creación, aunque se oiga muy cursi, ¿no? Sí, sí. Me recuerdo de un texto de Constantinos Cavafis que decía que tanto tiempo observó la belleza que su mirada ya le pertenecía para siempre. Sí. En este punto de tu vida, ¿qué representa para ti el escribir? Pues un deber, así, no para con la gente, ya no para nadie, sino que es una actividad que me impele de vida, que me alimenta espiritualmente, y es algo que no puedo dejar de hacer. Y a la vez, sobre todo una parte fundamental que es parte de mi poética es la autocrítica, ¿no? Es una cosa que yo nunca creo que lo primero que sale en el borrador eso es publicable, legible, sino que hay que trabajarlo mucho. Y a pesar de la práctica, sigo creyendo hoy día, aún así de la experiencia, que no es fácil el acto de esgrimir versos, porque de alguna forma van dirigidos a alguien y son un grito que proferimos al mundo. Entonces, si lo vamos a proclamar, que sea desde lo más recóndito de nuestro ser, ¿no?, que estremezca los escombros, que desvanezca el silencio con... Me parece muy rescatable este asunto de la autocrítica. La verdad es que no todos los escritores lo hacen. Hay quien piensa que todo lo que sale de su pluma es como oro sólido, ¿no? Y que merece ser escuchado por el mundo. Me parece que pues sí, tenemos que ser conscientes y responsables con lo que escribimos. Claro. Me gusta mucho eso de ti, desde que te conozco he notado esa característica en ti. Y bueno, déjame ver cuánto nos queda de programa todavía. Todavía nos queda un ratito. ¿Tienes algún proyecto ya próximo? Después de Requiem a un ángel desleal, por ejemplo. Sí, estoy trabajando otro poemario, que pues va a ser un libro ya más extenso. Parte de este texto de corte amoroso que leí es para una chica que pues le voy a hacer ahí su poemario, ¿no? Una vez platiqué con una señora y me dijo que después de haber estado 27 años casada y así, que nunca le habían escrito nada. Entonces, a mí se me hace a veces no una empresa que remunere dinero, sin embargo, vale la pena, ¿no? Y como también nos decía André Breton, todo acto de amor es un desafío al destino, ¿no? Sí. Yo me siento muy identificado con eso, entonces, ejerciendo mi credo en el mago blanco, pues es mi forma de cambiar o seguir ejerciendo esta magia, ¿no? Por medio del lenguaje. No puedo quedarme ahí sentado y callado. Afortunadamente no lo haces, parece muy bueno que sigas escribiendo, que como tú dices, ya sea como algo que se ha vuelto parte de tu vida, que yo te entiendo perfectamente. De hecho, me siento muy identificado con muchas de las cosas que dices. Yo creo que no habíamos tenido realmente como... O sea, sí habíamos hablado, ¿no? Pero no de sí. Hablar tan profundo. Es muy muy interesante, muy gratificante, de hecho. Sí, siempre es agradable. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de escribir? El encuentro de la belleza y aparte... el revivir el misterio que a veces se nos olvida por causa o culpa de la cotidianeidad. A veces nos habituamos tanto a respirar, a ver el amanecer, o a veces ya ni lo vemos, comemos, y caminamos y a veces nos zombificamos un poco, ¿no? Entonces, para mí el acto de escritura es fundamental, o sea, me ayuda a ver que las cosas tienen otro significado. Y a la vez me da fuerza, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú del ambiente artístico en Guadalajara? Ah, pues me gusta mucho. Es una ciudad que yo creo que le profesa un gran culto, ¿no? Y ha tenido también grandes exponentes en todas sus manifestaciones artísticas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el ensayo del maestro de Arandas, Arturo Rivas Sáenz. Hay gran poesía como la de Elías Nandino, el maestro Enrique González Martínez, ¿no? Que por cierto también a mí me gusta mucho la poesía de su nieto, González Rojo Arthur. También noto que hay muchos foros, ¿no? Y por semana hay muchísimos eventos y eso es algo que me gusta. Creo que es parte fundamental de una ciudad que tenga ese impulso por la cultura, aunque pues a veces siempre nos quejamos y queremos más, ¿no? Pero, híjoles, a mí me gusta mucho y he aprendido grandes cosas aquí en Guadalajara. Bueno, ya tenemos que despedir este programa, pero no quiero que nos vayamos sin que nos leas un texto más, un texto cortito, creo, sí. Ok, este que es un tributo al poeta beat Gregory Corso, y dice: la punta del rascacielos va rasgando el nacimiento de la noche, mientras una luna gris va trepando por el espejo de su pecho. Planas de periódico, con huellas de pisadas, son arrastradas por calles apestosas, a orines etílicos y montones de basura. Una nota dice que un ángel anda suelto por la ciudad. A esta hora no se oye más el de la gente caminando hacia la interminable rutina. Es medianoche y alguien sale del callejón. Se acerca. Con fiereza empuño una luz metálica de afilados dientes y una voz rasposa me pide la hora. Yo solo le digo que me he perdido en esta ciudad y que los ángeles no necesitamos reloj. Bueno, pues este fue Ángel Corral Romero. Eso es parte de su libro Requiem a un ángel desleal. Y bueno, esta fue una emisión más de Planos y No Planos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Te agradecemos también mucho a ti, Ángel. Jacobo, que está allá en los controles siempre pendiente de lo que se necesita por acá. Y pues a nuestros patrocinadores, Red Hot Sex Shop, a Los Poetas Pobres También Son Personas y El Rincón del Carmen. Y a ustedes que nos acompañan cada semana en esto que se llama Planos y No Planos. Lo esperamos el miércoles a las 8 p.m. en Casa Mitote, que va a estar acompañándonos Ángel en este festival de monólogos de autor. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo lunes a las 5 de la tarde en esto que, como ya dije como 6 veces, se llama Planos y No Planos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.